Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. En un completo viacrucis se ha convertido la salida de la producción arrocera del Casanare, cuya zona está por estos días en plena cosecha, pero que enfrenta graves dificultades para llegar a los centros de procesamiento industrial del grano. Informe especial. Decenas de camiones se quedan enterrados o incluso se voltean en las vías debido al mal estado de los caminos veredales, los cuales, además de que nunca han sido buenos, ahora están en condiciones intransitables como consecuencia del invierno. La situación de emergencia hizo que la propia Federación Nacional de Arroceros enviara un SOS al gobierno nacional con el fin de encontrar una salida urgente a la situación que amenaza con arruinar los sueños y la economía de los arroceros del Casanare. SOS Casanare, lo que no acabó la pandemia, lo está acabando la inoperancia de una carretera. Como si se tratara de una avalancha que se acerca a una población, Casanare está al borde de una catástrofe que amenaza la economía del departamento, que tiene hoy la mayor producción de arroz del país. De aproximadamente 1 millón de toneladas de arroz paddy que está recolectando, el 90% debe salir a otras zonas, pues allí se produce el 52% del arroz que consume el país en un semestre. La vía Agua Azul Sogamoso, que ha servido para evacuar con prontitud todos los productos agropecuarios, colapsó al no estar preparada para soportar las fuertes lluvias. Tomar la vía a Villavicencio, que está en obra, incrementa en 14 horas el trayecto, arriesgándose a demoras adicionales por los continuos cierres en la carretera que va a Bogotá. La cosecha de arroz del Casanare necesita para su movilización el equivalente a 27.000 viajes de tractomula. Hoy cientos de transportadores hacen fila alrededor de 17 molinos para que les reciban el arroz, pero la espera es cada vez más tortuosa. Los molinos hacen esfuerzos por comprar la cosecha, pero algunos empiezan a agotar su capacidad para recibirla. Las altas temperaturas al interior de los vehículos empiezan a quemar el arroz y con ello el esfuerzo de muchos trabajadores detrás del producto. Quienes buscaron alternativas de almacenamiento en Boyacá también están perdiendo su inversión. De 1.100 arroceros del Casanare, muchos no han podido cortar por escasez de transporte o falta de capacidad para recibirles, caso en el cual el arroz empieza a degradarse desde el lote. La vía Agua Azul Sogamoso exige trabajos que permitan su apertura con la urgencia que amerita la situación de calamidad que vive la región, habilitándola para el tránsito de vehículos de carga con obras que soporten la temporada invernal. Cada día que pasa, miles de toneladas de arroz se suman a las pérdidas que podrían configurar la quiebra del sector, principal generador de ingresos en el departamento, por más de 1 billón de pesos. El descuido por año de esta carretera originó esta emergencia, que para superarla necesita medidas de emergencia con soluciones definitivas. Al drama por el mal estado de las vías en esta región, se suma el constante deslizamiento en el ingreso al puente La Cabulla, en la vía Arauca. Se necesitan acciones contundentes, de lo contrario, en Casanare, lo que no acabó la pandemia, tristemente lo acabará la inoperancia de una carretera. Ya en 2016, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, había hecho un llamado al presidente de ese entonces para buscar superar la crisis de ese tiempo y que se pudiera mejorar el traslado de la cosecha arrocera del centro y norte del Casanare hacia los molinos del país, llamado que hasta el día de hoy no ha sido escuchado por el gobierno nacional. La cosecha aquí de Casanare en vista de este colapso del puente en el río Chá. Bueno, pues las medidas fue darle pedido al señor presidente de la República que viniera, porque la situación del Casanare y de los arroceros lo ameritaba. ¿Qué le dijeron al presidente ustedes ayer y qué les respondió él? No, pues nosotros le pedimos, como decía el aviso de prensa, mayor atención por parte del gobierno nacional a la problemática del Casanare, y creo que el presidente respondió, y tengo que reconocer que vino con el ministro de Agricultura, con el ministro de Transporte, el viceministro del Transporte, el director de la concesión, y yo creo que los compromisos fueron muy claros. Y yo creo que ya con la orden del señor presidente de la República esto empezó a andar y lo vamos a sacar adelante con la ayuda aquí de nuestro querido gobernador. Hemos puesto avisos en la radio y en la prensa pidiéndole a los transportadores que vengan. Tenían tal vez algo de pereza de venir por la demora en el paso, pero esta semana espero que quede habilitado el paso y eso va a facilitar la venida de los camioneros. Finalmente, Fedearroz le ha solicitado al gobierno que mejore las condiciones de las vías, pues de lo contrario, no será posible competir en el mercado. Hasta aquí esta emisión de Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera.